Radio Las Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Para saber si aún me estás esperando, que sigo aquí buscándote y como un loco llamando, pero me suena el contestador. Me dice que después del tono diga lo que siento por vos. Quiero creer que cuando estás borracha me pensas también. Quiero creer. Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en la Radio Las Cabas, nuevamente acá en Así es la Vida, como todos los viernes a partir de las 11. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar con ustedes, público amado de Así es la Vida. Gracias por esperarnos, estuvimos un tiempito de descanso, de vacaciones, pero ya estamos de nuevo acá informando, pasando música, pasando de todo. Así que les damos la bienvenida. Quien me acompaña como siempre del otro lado es el señor Lucas Maidana. Hola, Lucas. Gus, hola gente, buenas. ¿Cómo van? Después de estas vacaciones que tuvimos, ¿no? Merecidas vacaciones. La verdad que después de un fin de año cargadísimo y un arranque de año más cargadísimo, necesitábamos un poquito de descanso. Igual llegamos y con los tapones de punta arrancamos con noticias muy, muy fuertes. ¿Cómo la pasaste estos días, Lucas? La verdad que desconectado de todo, más o menos. Aunque hay algunas cosas que uno no puede desconectar, traté de estar lo menos posible en distintos lados. Claro. Para poder disfrutar, ¿no? El tiempo este. A mí se me hizo muy difícil desconectarme. Traté de borrar el celular, es lo mejor que pude, la tele también. Y inevitablemente te llegaban malas noticias. Yo por suerte, sabes que me salvé, hoy lo vamos a hablar también. Hoy tenemos dos entrevistados de lujo, en un ratito lo vamos a tener a Charlie, vocero del FOL, de la Coordinadora por el Cambio Social, hablando de los movimientos sociales y todo lo que se está viniendo. Y yo zafé del apocalipsis, porque muchos pensaron que era un apocalipsis, que se venía la primera plaga de los mosquitos. De esa la zafé, vos la viviste acá a carne viva, ¿no, Lucas? Sí, no, esos días fueron terribles. Yo no podía salir al patio de mi casa, con eso te digo todo. No, tremendo. Tremendo, porque a mí me llegaba la información. Yo decís, por suerte ahí en la costa, no sé si por el aire, por la zona específica, no hay mosquitos. O muy poquitos. O sea, yo me enteré de que había mosquitos en la última semana, en la semana pasada, que aparecieron un par de mosquitos, pero nada. nada comparado con lo que se vivió acá, y es lo que vamos a estar hablando hoy. O sea, toda esa creciente de mosquitos, de casos de dengue, bueno, hoy lo vamos a estar hablando con Sol de Mayo, que es con Sol de Majo, que es doctora en ciencias biológicas. Ella es investigadora del grupo de estudio de mosquitos del IEGBA, de la UBA, del CONICET. Así que en un ratito vamos a estar hablando con ella, porque para saber qué pasó, qué está pasando. Hay muchos casos de dengue, muchas personas que terminaron internadas. Familiares míos terminaron internados en casos de dengue. ¿Te pasó, Lucas? Por suerte acá, no. Al menos bueno. Familiares cercanos. Conozco, claro. Sí, gente que le agarró, pero nada. Tuvimos suerte en eso. Buenísimo. Buenísimo. Era bárbaro la cantidad, ¿no? Vos te veías la pierna y la componía. Lleno. Bueno, buenísimo. Buenísimo que ya se paró un poco. Por suerte duran poco estas crecidas de mosquitos, pero este año se vino bastante complicado. Así que en un ratito lo vamos a estar charlando. Te corto, te mando un poquitito de música y ya lo traemos al señor Charlie de la Coordinadora por el Cambio Social del Frente de Organizaciones en Lucha nomás. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, 84444. Ya tú, sabes, sonando los bares, what you think about it? Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR pido gasta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los hombres en el país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo. Mami, el vocero soy yo. Me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake him up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake him up. Yo, pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco de Dance Script de Trueno. Ya son las 11:09 de la mañana y como dijimos lo tenemos a Charlie, vocero del Frente de Organizaciones en Lucha y la Coordinadora por el Cambio Social. Hola, buen día, Charlie, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Recién arrancando el año de Así es la Vida, con los tapones de punta, por eso te llamábamos a vos. Para que nos orientes en qué va a pasar, nos llegó en esta semana la terrible noticia de que el plan Potenciar Trabajo se va a dar de baja, va a cambiar de nombre, va a pasar otra cosa. Entonces, esto afecta directamente a las organizaciones sociales. ¿Cómo te llegó la noticia a vos de esto, Charlie? Mirá, un poco para que se entienda. Como decías vos, arrancamos el año con todo. O sea, ya veníamos con una situación muy complicada con la cuestión alimentaria. Nosotros venimos alertando que desde el gobierno anterior venían desabasteciendo los comedores y venían desarmando los comedores populares, porque venían y objetivamente entregaban ya la mercadería cada 2 o 3 meses en el mejor de los casos. Lo que pasó ahora es que directamente el gobierno nacional tomó la medida de no darle prioridad al abastecimiento alimentario, o sea que eso, desde que asumió el gobierno de Milei, no solo que no se está llegando la comida, sino que no tienen voluntad de que llegue la comida a los comedores populares. Ahí tiran varias medidas, algunas que son las de que van a comprar a través de convenios o que van a dar tarjetas, pero la verdad es que no le están dando la comida ni a la iglesia ni a los sectores evangelistas. En todo eso, cuando veníamos dando esta batalla, ya venía el rumor, pero sabíamos que era probable que el gobierno haga alguna jugada, que objetivamente lo que ellos están tratando de hacer es desarticular, para que los compañeros y compañeras entiendan, es desarticular el potencial trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Desarmarlo. Pero desarmarlo para que la gente lo siga cobrando directamente, no. Desarmarlo porque es la condición para después directamente sacarlo. Ese sería como los dos niveles. Primero lo desarman, lo desarticulan, y el objetivo final es reducirlo al mínimo, porque esto ya venía planteado en un escrito, en una esas cartas de recomendación que arma el Fondo Monetario Internacional, de que el potencial trabajo de los 1.200.000 personas que hay, tienen que quedar 400.000 personas. Entonces menos de la mitad. Eso es un poco lo que están pasando. Lo que han hecho ahora es dividirlo por edades, o sea, dos programas de acuerdo a la edad que vos tenés, y si sos, las responsabilidades familiares, o sea, si sos madre de más de 4 hijos, donde en realidad ahí ya se va notando el universo de lo que ellos quieren hacer. ¿Qué es? Que las personas con madres de más de 4 hijos, o que tienen más de 50 años, que es lo que el Fondo Monetario pide que se atiende, el número de 400.000 personas, lo van a convertir en un plan que creo que se llama Acompañar o una cosa así, que eso se va a seguir manejando el capital humano. Ahí también, para que los compañeros sepan cómo se desarticulan los planes de actividad, o sea, las tareas y las contraprestaciones que había que hacer por el programa, es muy probable que ese plan pierdan los nexos, que eran este cobro, este plus que se daba al potenciar trabajo para poder hacer una actividad, por ejemplo, tareas de cuidado, comedores, jardincitos, promotoras de salud, etcétera, etcétera. Bueno, eso posiblemente se convierta en un plan así, al estilo de lo que eran los viejos barrios bonaerenses, o ese estilo de plan congelado, sin actualización del salario mínimo, pero que a su vez se le va a sacar el todo complemento que estaba vinculado a su plan de actividad y a su actividad. O sea, que va a quedar un potencial congelado que sería como un plan. La otra parte, lo que plantean ellos, son los famosos, como ya hemos vivido en otro momento, plan Empalme, puente al empleo, ¿no? Que son todo este chamullo, ¿no?, que hacen siempre, de que el problema está en que hay que darle el plan a vos te vas con tu plan a una empresa y la empresa te va a contratar. Entonces estimulan a que las empresas contraten gente. Esto ya fracasó, mira, te estoy hablando desde el año 2011. Los primeros que fueron esos fueron unos programas que llamaban del Ministerio de Trabajo, que nos manejaba una funcionaria del Ministerio de Trabajo, y fracasaron, pero rotundamente, nunca, porque el problema real de la Argentina es que la Argentina no genera empleo. Entonces no es un problema de, como plantean ellos, de los derechos, ¿no? Lo que dicen ellos es que hay que destruir los derechos laborales y con eso te van a contratar. Entonces vamos a ayudar a las empresas dándole más recursos, más guita para que contraten gente. Y vos te vas con tu plan a una empresa totalmente precarizado, obviamente. Bueno, eso tiene otro problema más, que es, obviamente, el nexo no lo van a tener, o sea, estos complementos que tenían para una actividad, porque ya no va a estar vinculado a eso, sino que vas a estar esperando una bolsa de trabajo que te llamen con tu plan. Y por el otro lado, tiene una durabilidad, o sea, plantean, como siempre se plantean esos programas, de que te lo dan por 2 años. Y si en 2 años vos no conseguiste trabajo, te lo sacan. Ese es el otro problema que tiene. De fondo, todo esto que tiene que ver, ¿cuál es el problema? Porque no es un problema de caja, no es un problema de presupuesto, no es un problema de nada de eso. Tiene que ver con desarmar la organización territorial y comunitaria. Eso es lo que ellos buscan. Ellos buscan desarticular el poder que tenemos en los territorios, que tenemos en movilización, que justamente por eso tiene que ver que hemos logrado durante todo este tiempo que el potencial trabajo, con respecto al resto de la clase trabajadora, más o menos vaya cuidando el ingreso, aunque no alcanza para nada, y hoy ya con la delicuación y la devaluación no alcanza para nada, más o menos, si vos ves un convenio de un trabajador de comercio, no está tan lejos de un compañero que cobra un potencial trabajo, ¿no? Bueno, eso lo vienen a desarmar y básicamente lo que tiene de fondo es que es un ataque a desarticular las organizaciones sociales, como quieren también desarticular los sindicatos, bueno, las obras sociales y todo ese tipo de cosas. No sé si la hice muy larga, pero sí, para que se entienda. Se entiende, se entiende. Para contextualizar, o sea, lo que venía pasando era los planes sociales, mal dicho, se negociaban con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales tenían la posibilidad de conseguir nexos, que sería como el doble del salario, que son 78, sería el potencial trabajo, el mínimo, y conseguir el doble. Eso ya se va a anular directamente con esta desarticulación. Eso sí, porque eso o sea, para que nosotros entendamos, porque viste, la gente le dice planes. Los planes no son planes sociales, son complemento al empleo. O sea, acá hay una ley que los inauguró, que fue la ley de emergencia social, donde vos tenés un salario que es complemento a otra actividad que vos hacés, ¿no? Por ejemplo, vos trabajás en un taller de costura, en una unidad productiva de una organización social, tenés este complemento a tu ingreso. Lo que fue pasando es que en un momento había actividades, sobre todo en la pandemia, que eran tareas de cuidado principalmente, en las cuales el Estado te empezó a pagar otra parte para llegar a un salario mínimo. Eso se hacía vinculado al plan de actividad. Por ejemplo, empezó con las obras, con compañeros que hacían obras en los barrios para que las obras no se frenen, con comedores, con talleres con jardines populares, con ese tipo de actividades. Ese es un poco el concepto. Lo que viene a hacer acá es directamente que eso ya no es más un complemento al empleo, no es más una contraprestación que vos hacés por una tarea sociocomunitaria o productiva, entonces lo vienen directamente a desarmar. Objetivamente vamos en ese camino. Supuestamente a partir del 31 de marzo empiezan a regir esta nueva modalidad, que de fondo tiene que ver con esto, ¿no? Porque lo que nosotros estamos discutiendo es que si el territorio no está articulado por las organizaciones sociales, el otro actor que los va a articular va a ser el narcotráfico. Entonces, vamos a empezar a ver un fenómeno más parecido a otros lugares de América Latina, donde, bueno, hay redes narcotraficantes y criminales donde van a articular, por ejemplo, la seguridad alimentaria, ¿no? Eso es algo así, que eso ya pasa en Colombia, en Colombia, lo hemos visto, lo hemos hablado con compañeros de allá, pasa en Brasil, ¿no? Entonces, la gente de alguna manera y los territorios de alguna manera van a tratar de seguir adelante. Bueno, esto es lo que están logrando estos tipos con este tipo de política. Terrible, terrible, peor de lo que me imaginaba. Es difícil continuar con la entrevista ahora. ¿Tuvieron alguna reunión entre las organizaciones sociales para ver cómo se puede seguir con esto? Mira, eso, lo único positivo de este proceso espantoso por el cual estamos atravesando es la unidad que se ha generado con todos los movimientos sociales. Tenemos que reconocer que todos los movimientos sociales, desde la UTEP hasta los compañeros del Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero, todos están en una sintonía de responsabilidad y de unidad, que realmente es un muy buen clima que hay, porque vemos que la profundidad del ataque es tan grande, es tan grave, ¿no? Porque a veces se plantea esa falsa discusión de con los dirigentes o con la intermediación de las organizaciones, que el problema objetivo no es ese, sino que el problema real es el impacto que va a tener en nuestros barrios, en nuestros territorios, y toda nuestra experiencia de más de 20 años que hemos ido perfeccionando, modificando, luchando y apostando a que en los territorios haya otro tipo de sociabilización, todo eso está en riesgo, Entonces, nos hemos juntado con los compañeros, ya hemos hecho una acción, hoy hicimos una conferencia de prensa, la semana que viene vamos a anunciar medidas de lucha, también con el conjunto de los compañeros, y hay una articulación de los tres bloques grandes, digamos, donde está la coordinadora en uno de ellos, otros donde está la UTEP y otros donde están los compañeros del Polo Obrero, del Frente de Lucha Piquetero. Bueno, ahí hemos generado esta mesa grande de tres patas que incorpora las dos CTA, que incorpora a un arco inmenso de organizaciones, prácticamente todas las organizaciones sociales del país. Bueno, vamos a dar la pelea, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nosotros tenemos muchos años de lucha y de organización, y esa es la seguridad que tienen que tener todos los compañeros y compañeras, que todos los dirigentes y los referentes de todas las organizaciones están realmente con unos grados de responsabilidad y de seriedad que por lo menos nos da esa motivación para decir, bueno, vamos a tratar de poner toda la carne en asador y ser lo más inteligente para movernos en esta coyuntura. Lo que pasa es que es verdad que el gobierno no tiene ningún tipo de interés en tener diálogo con nadie, con ninguna interlocución de las organizaciones sociales, y que es una batalla que hoy está planteada a todo nada. Bueno, eso es una buena noticia, que las organizaciones se fortalezcan, porque bueno, pasó en las grandes crisis, eso terminó en vez de que las organizaciones se desarmen, sino que se articularon mucho más fuerte. Algo de los puntos que se dice de este fin de potenciar trabajo y ahora esto, volver al trabajo, es esto que dijiste del plan Empalme, de que personas cobrando salario mínimo, cobrando un salario, un trabajo en blanco, puedan acceder a esta ayuda social, incluso hasta 3 salarios mínimos. Entonces, no solamente va a haber personas cobrando, los que venían cobrando planes sociales, sino personas que ya estaban, que tienen un trabajo en blanco que ahora no les alcanza, que se van a poder anotar también, entonces va a ser mucho más. Sí, el tema es que eso no está claro, ¿viste? Porque ellos plantean para el padrón de los compañeros existentes. Ahora no, todavía no han planteado la ampliación de cupo, para decirlo así, ¿no? O sea, todavía no han planteado la ampliación de cupo. Ahora, la verdad es que si la economía no se arregla, objetivamente, que lo que vamos a vivir ahora es que el plan económico que está impulsando Milei es bajar la inflación, pero haciendo crecer el desempleo. Eso es lo que está generando Milei, porque ¿qué va a pasar en los próximos meses con muchos negocios? Van a tener que empezar a cerrar sus puertas, los pequeños comercios de barrio, ¿no? O sea, la crisis de la recesión en nuestro país y en todos los países periféricos como los nuestros, lo que genera es que rápidamente se traduce en mayores niveles de desocupación. Estamos viviendo, algún compañero decía, estamos viviendo el proceso del menemismo, pero en vez de que sean 5 años o en 6 años, estamos viviendo en meses. Entonces, lo que va a terminar pasando es que vamos a cambiar los números de inflación por los de desocupación. Entonces, los compañeros, bueno, se le va a dar esa posibilidad, pero va a terminar cobrando solamente ese pequeño programa, y yo no creo que para 400.000 personas o 500.000 personas haya una incorporación masiva de empleo. Ni lo creo en el AMBA, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en Capital, y mucho menos lo creo en el interior del país, donde objetivamente el otro impacto que va a haber va a ser sobre las economías regionales. Entonces, lo que vemos es que, bueno, si vos decís, estás en un momento de crecimiento económico y empezás a, de alguna manera, la política social, la reconfigurás para que un sector se incorpore, como pasó en algunos momentos en la Argentina, piensen que cuando gana el gobierno de Kirchner había también casi 2 millones de planes, y después terminan siendo no más de 200.000, pero porque había un momento de expansión económica y de crecimiento económico. Bueno, pero hoy no está pasando eso, es todo lo contrario, es un esquema totalmente recesivo económico, y esa gente, ¿dónde va a ir a parar? Claro. Todavía no hay nada claro de, por lo menos lo que nos están escuchando, que están cobrando un potencial de trabajo y se están agarrando la cabeza, o sea, se vienen agarrando la cabeza en estos días, de cómo va a ser este traspaso. ¿Va a ser automático? ¿Van a seguir teniendo la misma tarjeta? ¿Van a seguir cobrando de la misma manera? ¿Va a haber que anotarse en otro plan? ¿Esperar a que de alguna manera haya una respuesta del gobierno, o todavía está todo ahí en veremos? Mira, yo para ser totalmente preciso con los compañeros y compañeras que están escuchando y que les genera incertidumbre, porque podemos, si no, generar confusión. En principio, el gobierno dice muy poco, o sea, dice muy poco. Tenemos un par de resoluciones y después muchas cosas son chamullos que dicen en los medios. Entonces, lo que sabemos de las resoluciones es que supuestamente a partir del 31 de marzo va a empezar a migrar los padrones del potenciar trabajo en estos dos programas. Eso, que uno va a ser articulado, el de esta cuestión del empalme o volver al trabajo, como si nosotros no hubiéramos trabajado, va a empezar bajo el área del ministerio, lo que era antes el Ministerio de Trabajo. Y el otro lo va a manejar el Ministerio de Desarrollo Social, que hoy se llama Niñez y Familia. En teoría va a ser con la misma tarjeta y va a ser sobre el padrón de los existentes. No sabemos mucho más, porque realmente no hay más resoluciones oficiales. Lo único que sabemos es eso. Lo que sí sabemos que este mes, el 5, digamos, todos los compañeros y compañeras van a cobrar como venían cobrando, incluso con el Nexo. Eso sí, porque hemos accedido por compañeros que están en el ministerio a los padrones de liquidación, y en teoría se los va a mantener a todos. En teoría se los va a mantener a todos. Seguramente habrán hecho de vuelta recortes y bajas de algún sector, pero el grueso lo van a mantener a todos. Vamos a ver para adelante, porque no saben ni siquiera los funcionarios con los cuales hablamos, y con el resto no hay interlocución. Entonces, así está la cosa. Siempre tengan en cuenta que este gobierno se maneja con eso, con análisis, con anuncios mediáticos de mucho fuego de artificio, pero después hay que ver qué es exactamente lo que quiere decir. Claro, claro. Ayer hubo diferentes movilizaciones, hoy, en estos días, por el tema de... Hay muchas cooperativas dentro de los movimientos sociales, como AISA, donde no se les está pagando y tampoco hay posibilidad. Con la cancelación de la obra pública, era cantado que podía pasar esto de AISA. ¿Tenés información de eso, Charlie? Mirá, yo no estoy tan metido justo en la negociación con AISA, pero digamos, veamos las dos cosas globales, tanto AISA como el otro programa de la CISU, donde también estaba el registro de barrios populares y todas las obras que tenemos vinculado a eso. Objetivamente lo que está pasando es que ellos están también desarticulando la obra pública en este camino. Con el chamullo que no hay plata, están desarmando eso. Fíjense que ayer movilizó la UOCRA. O sea que el estado de situación es un estado de situación global. La UOCRA planteaba que va a haber, más o menos ellos calculan, 60.000 compañeros y compañeras despedidos o paralizados sin trabajo. Bueno, ese es el estado de situación que tenemos. No vemos hoy de que haya una política que cambie para el otro lado. Porque parte del ajuste tiene que ver con eso, con la paralización total de la obra pública. Ahí en ese paquete las organizaciones representamos muy poco, directamente a lo del registro de barrios populares y a la Secretaría de Integración Urbana, directamente le han reducido el presupuesto al 1% de lo que tenía. O sea, para que tengamos una idea. Lo más probable es que por los próximos meses esas cosas estén totalmente paralizadas, y que vamos a tener que pensar estrategias para cómo sobrevivimos los próximos meses, muchos compañeros y compañeras que estaban vinculados a esas actividades. Sí, la verdad que, bueno, preocupación en muchos lados. Algo que circuló en la semana, que más que lo dijo un periodista muy allegado a Milei, Alejandro Fantino, no sé si lo viste, pero dijo que... Ahí te tenemos, Charlie. ¿Se acordó? ¿Estás ahí? Bueno, creo que lo se cortó la, sí, sí. Ahí estás ahí, Charlie. Perfecto. Te comentaba lo que dijo. Hola. Ahí me escuchan. Sí. Ahí te escucho perfectamente. Lo que te comentaba era lo que dijo Alejandro Fantino en su programa, de que se está planeando voltearlo a Javier Milei. En estos días, en estos meses, como que lo dijo con mucha preocupación, pero tirándolo así como si nada. ¿Qué pensás de esto, de la que tiró este periodista mediático? Yo creo que es Sí, yo creo que es parte de la estrategia de defensa del gobierno, porque objetivamente todo esto que está haciendo, que es llevando al 80% de la pobreza en nuestro pueblo, destruyendo empleos, destruyendo la asistencia social, destruyendo la integración de barrios, subiendo tarifas como las del transporte, que es una locura, encareciendo remedios, destruyendo el ingreso de los jubilados. Todo eso es evidentemente que en algún momento el blindaje mediático y la protección de los grandes capitales en un momento se cae. O sea, a lo largo y a lo ancho de la historia de nuestro país, eso ha pasado. Entonces, parte de las estrategias de defensa que tiene el gobierno es decir, uy, me van a voltear, vienen, no me dejan gobernar, ¿no? Y objetivamente, ¿quién puede esperar otra cosa? De un gobierno donde no está pensando en cómo mejorar la vida de nuestro pueblo, sino que lo está pensando es cómo hacer negocios y cómo entregarle los destinos de la patria a corporaciones internacionales. ¿Qué es eso lo que está haciendo? Entonces, directamente es claro que el malestar social y la crisis social se va a generar. Eso, ya estamos en eso, lo que falta es en qué momento revienta, esa es la discusión. Bueno, en qué momento revienta, veremos en qué momento revienta, pero yo creo que salen a cubrirse mediáticamente de que lo quieren bajar, que lo quieren voltear, que hay un golpe de Estado, etcétera, para eso. Para mí es para, sobre todo, para reforzar a su propia base social, que eso sí tenemos que verlo, que todavía hay más de un 40% de la población, que incluso son en nuestros barrios, son nuestros compañeros de los barrios populares, que todavía tienen expectativa en el gobierno. Y eso también es algo rarísimo en nuestra historia. Sí, mucha desinformación, eso es lo que más preocupa, y bueno, por eso estamos acá como radio tratando de tirar la información. Muchas gracias, Charlie, sé que estás apurado, en un ratito arrancan las clases los chicos y chicas. Sí, gracias. Niñas, así que gracias por acompañarnos. Los chicos, sí. Bueno, gracias. Les mando un abrazo a todos. Que anden bien. Ahí lo teníamos a Charlie, vocero del FOL, tirándonos todo lo que viene pasando en los movimientos sociales. La verdad, bueno, Lucas, supongo que te quedaste sentado o no te paraste o te caíste. ¿Escuchaste un poquito la entrevista? Porque era para quedarse sentado nomás. Bueno, son las 11:33, ya estamos a primero de marzo. Hay muchos niños, niñas que ya están comenzando las clases, hay otros que arrancaron a trabajar. Estamos acá en Así es la Vida acompañándolos y pasándola toda la información. Vamos con un poco de música. En un rato nomás, lo tenemos a Lucas pasándonos los estrenos de la semana, todo lo que viene pasando. Y tenemos una entrevista con Sol de Majo, hablándonos de esta gran crecida del dengue y toda esta invasión de mosquitos que tuvimos en estos días. Vamos con música y ya seguimos con más. ¿Cómo estás? Hace unos días que no me llamas. Cierto que dijiste dame un tiempo. Pasa una cascada bajo el puente. Te entiendo, pero me dio ganas de verte. Siguen los conflictos y la gente. Viste cuando falta la persona. Para no llorar funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien. Solo quiero soy yo. Todo se inundó y la

DVDs y todo eso, ya como que como ya no está, no se escucha tanto. Pero sí hay lugares en la feria donde todavía se vende música y pasan música en las parrillas y eso, donde sí. pasan de todo. Pero mayormente yo en las parrillas que tengo cerca no pasan esto, pasan más música de parrilla, como le digo yo. ¿Qué? Leo Mattioli, Mario Luis. Claro, una así. Exacto, una así. Qué bueno. Bueno, tenemos entretenimiento, Lucas. Tenemos películas, tenemos videojuegos. ¿Hoy tenemos juegos? ¿Hoy no? ¿Hoy es viernes? Traje un juego. En realidad, sí, siempre. Hoy viernes, siempre es viernes el programa, ¿no? Pero... Sí, yo es que estoy perdido en todos estos días, en esta vuelta y tantas noticias, ya no sé ni en qué día estoy. Estamos primero de marzo, viernes. Terminó, sí, terminó ya por suerte febrero. Está un poquito más fresco ahora, ¿no? Sí, no, ponele. Más o menos. Pero sí. Viejo, ¿qué hay en el cine para ver? Porque estaba medio perdido con el qué hay en el cine. Como la entrada está bastante saladita, uno se tiene que endeudar para ir al cine. Más si te gusta, no sé, algún bardecito de pochoclo o algo de eso. No tengo ni idea cuánto está esa cosa, porque yo voy bien gasolero cuando voy al cine. Es la entrada y gracias. Llevaré una botella de agua como mucho. Pero nada, imagino que debe ser un presupuesto para la gente, más si tenés familia, peor todavía. Y nada, me puse a ver qué había en el cine y hay algunos documentales. Cierran los ojos, que es uno de documental de River, de Gallardo. Y, como saben, yo no soy muy fan. Bueno, la frase cierren los ojos la dijo Gallardo, o sea, cuando ganaron la Libertadores, después fueron a la cancha de River, porque se jugó en Madrid, entonces fueron a la cancha de River a festejar, a mostrar la copa, y en un momento Gallardo le pide a todos los hinchas que cierren los ojos, y le dijo, imagínense que no la hayamos ganado, ahora abran los ojos, y pum, abrió la gente los ojos y fue una locura, y eso le quedó grabado a todos los hinchas, diciéndole, che, mirá qué lindo fue ganarla, y están ahí. Por eso supongo que salió la película y es un documental de Gallardo y de ese campeonato. Ah, bueno, bien. No, entonces, para los que les guste este tipo de documental, digamos, tienen ahí para ver. Y para los que les gusta el de la música, también tienen el de La Renga con su vuelta a recitales otra vez. Ese sí me pareció interesante. Escucho La Renga, no tanto como antes, pero escucho. Y nada, bueno, saber que están de nuevo haciendo recitales. Igualmente está basado en el 2022, la vuelta que tuvieron en el 2022, así que nada, ya son dos años, ¿no? Supongo que fue después de la pandemia, grandes recitales que habrán pasado por esa época. Y como que La Renga le está remetiendo mucha ficha a su difusión de nuevo, porque hace poquito también transmitieron un recital en vivo de ellos en Star Plus, o sea, para que Star Plus te transmita en vivo. Yo dije, ¿qué hace La Renga acá? Bueno, estaba ahí también. Así que bueno, bien por La Renga que resurgió. Y nunca desapareció La Renga, siempre estuvo, pero se va innovando siempre. No, eso sí es verdad y está bueno eso. Más que nada porque es una banda de años y que yo creo que tienen seguidores todavía, muchos seguidores y seguidoras, así que nada, está ahí bien. Y otra cosa que vi que estaba, todo esto salió porque mi hermana hace poquito fue al cine a ver Madame Web. Y fue al 4D, esta experiencia 4D que te tiran agüita en la cara, te soplan, te mueven el asiento y esas cosas. Nada, me dijo que nada, fue incómodo. Para ir una vez estuvo bueno, pero que le fue incómodo para ella. Más que nada porque dice que el tema del agua, que por suerte no pasó mucho, pero dice que te tiran así como un spray, así agua en la cara. Cuando y debe ser molesto. O cuando está viendo la película de Plum, se moja todo, se te mojan los anteojos, viste, no ves sí, nada, sí, ¿qué sí. está pasando en la película? Sí, exacto. Y también cuando van manejando en la película, el asiento como que se mueve y esas cosas. Qué increíble. Lo de mover el asiento está muy bueno. Yo creo, en una creo que me senté en eso que está en la película y que vibra todo. Eso está bueno. No llegué a eso que te escupen en la cara, eso no. Eso sí, debe ser molesto. Y bueno, y que te soplen y eso, porque hay vientito también. Me dijo que está bueno por alguna vez, pero que no. Y que bueno, la película no. No valía la pena verla ahí en cine. Yo escuché muchas cosas de Madame Web, de que, bueno, como todo esto, ¿no? Que está decayendo el universo cinematográfico de Marvel. Sí. Así que, nada, dicen que la película es una bosta. No sé. Yo no la vi todavía. Pero como que se me fueron las ganas de ir a ver al cine al menos, porque escuché a mucha gente de las personas que sigo que dicen es un despropósito la película. Bueno, así bueno, que nada, hay que verlas. Yo pensé que había visto la peor película del mundo, que había sido Niño Tiburón y Niña Lava, hasta que vi Aquaman. La anteúltima de Aquaman, y fue como, uff, dale, fuertísimo esto, la película de Aquaman. Así que siempre hay cosas que te pueden sorprender, Lucas. Sí, es verdad. Hablando de Aquaman, ¿hay? Ahí se te cortó pues un poquito, se te cortó un poquito, Lucas, no sé si quieres repetirlo. Que hay una película nueva de Aquaman, El Reino Perdido, Aquaman y El Reino Perdido. Por eso te digo, ¿ves? Decís, ¿cómo puede ser? Pero hay gente que le gusta esas cosas. Que después de la última película de Aquaman salió otra más. Decís, wow. Es un montón, ¿eh? Pero para gustos. Bueno, pero sí, más que nada, porque Aquaman, tengo entendido que le fue bastante bien en taquilla. Así que, nada, por eso sacaron otra seguramente, ¿no? Pues ya sabemos cómo son las cosas, que cuando no va bien, al toque te cortan cabeza. Claro. Bueno, también tenemos la Duna, la parte 2 de Duna. Está que buena. También ahí está en el cine. Está buena Duna, no lo vi, sé que ganó premios, que está esta chica de Zendaya. Zendaya de del Hombre Araña, la MJ nueva. Sí. Así que me gustó. ¿Te gustó? ¿Está buena? Sí, es media lenta, pero se deja ver. La vi hace bastante, ¿eh? Así que cuando la vi cuando salió, no tengo ni idea cuando salió. Ya ni me acuerdo. Pero a 2021, bueno, 3 años ya. Pero nada, tenemos ahí a Timothy Chalamet y a Zendaya, ahí de protas. Que Timothy hizo hace poco en la nueva adaptación de. ¿Cómo se llama este? Del chocolate. Charlie, la fábrica de chocolates. Ah, Charlie. Exactamente, sí, hizo de. Ah, es ese pibe, ¿sabes qué? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo no la vi todavía, pero ni siquiera escuché cosas sobre la película, pero ni bien esté en algún lugar de internet, ya la voy a traer. la voy a ver y ver si está buena para recomendarla. Y también buscar, siempre estoy en busca de páginas para ver películas, porque obviamente todo se fue a la miércoles, como siempre, porque Argentina, pero siempre estoy buscando por internet lugares que sean medianamente seguros, porque ya sabemos que no todo lo pirata no es nada seguro, pero al menos que sea lo menos intrusivo posible. Así que siempre estoy en busca de páginas para ver eso, algún estreno o páginas para ver canales de aire o qué sé yo, HBO y esas cosas. Claro. ¿Sabes? Creo que te lo dije antes del aire. También se están reestrenando películas que salieron en pandemia, por lo menos la parte de la plataforma de Disney. No sé si llegaste a ver eso. Hay películas muy buenas que salieron y que están ahora en el cine. ¿Sabes qué? No, eso lo estaba buscando y no lo vi. Yo, por ejemplo, ahora estoy en el Hoyts, en la cartelera del Hoyts, y no hay ninguna de esas películas. Ah, habrá pasado. Lo único de Disney que hay. Ah, claro, sí, ya habrá pasado. Habrá pasado la semana, creo que la pusieron por tiempo limitado. Porque, qué sé yo, salieron dos películas muy buenas en el medio de la pandemia que no salieron en el cine, que fue Soul y Red. Red, buenísima para niños, Soul para un público más grande, pero nunca, yo dije, pero ¿por qué las están reestrenando estas películas? Y ya salieron. Y en realidad no, la plataforma dijo, che, metámosla en el cine porque garpan, venden, están buenas. Y bueno, estuvieron ahí una semanita. Pensé que iba a estar más tiempo. Por lo menos Red, pensé que iba a estar más tiempo. Sí, yo también. Pero bueno, viste que como ya salió y todo eso, aunque hay algunas personas que les gusta ir al cine, aunque ya haya visto la película anteriormente, les gusta ir al cine a rever películas que les gustaron. Por eso siguen sacando, ¿no? Qué sé yo, las de Harry Potter, Señor de los Anillos. Volvería a verla. La de Avatar. Volvería a verla, sí. Y no, estaba mirando un poco esto. Por ejemplo, HBO, la plataforma HBO ya murió. Ahora se llama Max. Sí. Así que no sé. Sí, no sé si estuviste entrando a. Vi que me empecé. A Max ahora. En estos días la estuve usando. Estaba usando HBO y tuki, puk, me dice: esta plataforma ya no sirve, así que descargate la otra. Y fue como: dale. La de Max directamente. Así que tengo que borrar esa aplicación, descargar la otra aplicación y bueno. No lo hice, pero ¿tiene alguna diferencia o solamente cambió el nombre? Así como el potenciar trabajo, que eso sí cambió, pero ¿eso tiene alguna diferencia? Tiene todo lo mismo, las cosas de Max, pero ¿qué pasa? Tiene lo de estos documentales, estos no son documentales, esto de Fiebre del Oro, Supervivencia al Desnudo, tiene todos esos programas que tiene el Discovery, porque es Discovery el dueño, ¿no? Ahora, y tienen todos esos programas. A ver, que está, qué sé yo, está bueno. Que se agreguen más cosas, obviamente, ¿no? Pero no sé, a mí me recontrapartió el medio que me sacaron el descuento que tenía. Yo por haberme suscrito a HBO en su momento cuando salió, tenía un descuento siempre, todos los meses, del 50%. Y nada, me lo sacaron. Ah, había una jugada económica también. Mirá cómo son. Bueno, vamos a las plataformas por internet. Otras que no necesiten una tarjeta de crédito. Claro, sí, bueno, por eso siempre estoy ahí en busca de esas páginas para ver si recomendarlas y ver si funciona todo bien. Buenísimo, buenísimo, Lucas. Buenísimo. Dijiste que tenías un juego. Ah, sí, estoy jugando hace poco, así que lo quiero recomendar. Es un juego que yo juego. Lo tengo de hace años, pero. Arreglado. Lo dejé, pero es un juego de celular, es el Clash Royale. Es un juego de cartas del celular. Es bastante intuitivo y fácil de entender. Vos tenés unas cartas que son como unos soldaditos que los vas poniendo en la pantalla y tenés que ir a destruir la base, digamos, del contrario. Es bastante entretenido, es fácil y nada, no hay que pagar para jugar. Obviamente, al ser un juego gratis tiene un montón de microtransacciones, pero uno puede jugar tranquilamente. Sí, sí, sí, sí, es gratis. Claro, bueno, así se mantienen los juegos, ¿no? Además de que los juegos de celulares son los más los que más guita generan con el tema de microtransacciones. Así que mira nada, eso, recomendar este. Ya había traído en su momento uno de Marvel, que ese también estaba bastante bueno, y se lo jugaba en la compu, pero este del celu yo cada tanto una partidita, porque son rápidas, duran como mucho 3 minutos. Vas jugando tranqui. Además, no es como antes, cuando yo lo empecé a jugar, porque yo lo empecé a jugar casi cuando salió, ya va a cumplir 8 años ahora. Antes era difícil conseguir cosas gratis. Ahora hay un montón de eventos, hay torneos gratis que podés entrar, y otras formas de ganar cartas también. Nada que ver a cuando yo había empezado a jugar. Ahí sí dolía, ahí sí no pagabas y quedabas muy atrás. Pero ahora ya, por suerte, ya no es así. Y es bastante entretenido. Más que nada cuando estás haciendo algo que vos decís, bueno, tengo unos minutitos libres, ¿qué puedo hacer? Y te metes una partida y listo. O antes de dormir y esas cosas. Buenísimo. Yo últimamente me estoy yendo de noche mucho tiempo con las redes sociales, ¿viste? Así que voy a tratar de implementar de no usar a la noche, pero durante el día, durante ahora el colectivo, el subte y esto y aquello, estaría bueno para jugar esos jueguitos. Lucas, ¿alguna recomendación más de películas, juegos, Lucas? No. La próxima voy a, eso sí, como dije, voy a ver si traigo más juegos y alguna página para ver pelis. Tu sección de mangas, de animes, pega mucho. Hay gente que nos pregunta, que nos manda mensajes, así que para tenerlo en cuenta, Lucas. En un ratito la tenemos a Sol de Majo hablándonos sobre esta gran crecida del dengue. Y esta invasión de mosquitos, esta que no nos dejó dormir prácticamente. Vamos con un poquito de música y vamos a estar hablando con ella. Gracias, Lucas. Lo que sonaba era The Black Keys de Taken Up. Como dijimos, la tenemos acá con nosotros, la tenemos a María Sol de Majo. Ella es doctora en ciencias biológicas. Hola Sol, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, gracias por acompañarnos. Bueno, tengo entendido y por eso nos comunicamos con vos. En todo este tiempo hubo una gran crecida de mosquitos, gran cantidad de casos de dengue. Y bueno, vos trabajás de eso, estuviste haciendo investigaciones. ¿Nos querés contar cómo es tu trabajo? Sí, bueno, primero quería aclarar que el mosquito que estuvo circulando en el último tiempo, vieron que hubo como un pico de abundancia de mosquitos, ese es un mosquito que se llama Aedes fasciatus, que se cría en zonas inundables, es un mosquito más silvestre y la hembra del mosquito pone huevos en esos ambientes. Pero después tenemos a otro mosquito que se llama Aedes aegypti, que tiene un comportamiento diferente y es... Claro, ese es el mosquito que transmite el dengue y pone huevos en las paredes de los recipientes que juntamos en nuestras casas. Eso como lo primero, como para poder diferenciarlos, ¿no? Uno se cría en el agua, el otro deja los huevos en los plásticos paredes, dijiste. Sí, en realidad los dos, porque cuando el huevo se moja nace la larva. Y la larva siempre está en el agua. Sí. Lo que cambia es que hay uno que pone huevos en la tierra, en ambientes más silvestres, por ejemplo, en charcos, o sea, en la tierra que está al lado de los charcos, cuando llueve se mojan todos esos charcos y nacen todos los mosquitos después de que se desarrolla la larva y la pupa. Claro, nacen muchos mosquitos y eso fue lo que vimos en estos tiempos que hubo como una invasión de mosquitos. Claro, por eso se producía que después de una lluvia aparecía gran cantidad de mosquitos. Claro, esa es una especie, pero después tenemos otra que es la que se llama Aedes aegypti, que puede transmitir el dengue, zika y chikungunya, y esa hembra pone los huevos en las paredes de los recipientes, cuando se mojan nacen las larvas que se desarrollan en los recipientes, digamos. Claro, claro. Bueno, en todos estos días yo justo zafé de casualidad que no estuve en el AMBA, pero sí. Hubo casi como un apocalipsis, muchos pensaban, porque era un montón. Vos, con el trabajo que hiciste, ¿podés saber qué es lo que pasó? Porque todos los años hay mosquitos, pero nunca hubo la cantidad, o por lo menos no recuerdo una cantidad tan grande como la que hubo. Claro, sí, lo que pasó ahora fue que hay dos especies distintas circulando. Una es esta que te contaba, que es la que nos afectó ahora, que tanto nos molestó, que es este mosquito que se cría en charcos. Digamos, después de la lluvia, cuando llueve mucho, salen todos los mosquitos juntos y como es algo más a nivel regional, nos afectó en todo el AMBA. Sí. Pero después tenemos los casos de dengue y todo lo que está pasando con el mosquito Aedes aegypti. Por eso son como dos situaciones diferentes, digamos. Claro. ¿Nos querés contar un poco cómo a ver, cuáles son los primeros síntomas de alerta en el caso del dengue? Porque, o sea, mosquitos nos picaron a todos en algún momento de la mañana, tarde, noche. Decís, bueno, ¿cuáles son los síntomas que decís, bueno, tengo que ir al hospital, me tengo que preocupar, más los que tenemos hijos? Sí. Nos están picando todo el tiempo. Entonces, tratar de prevenirlos y otra, ¿qué señales de alerta hay que tener en el caso del dengue? Claro, sí. El mosquito, como les contaba, es aegypti, pone los huevos en los recipientes, entonces cuando uno sale al patio de la casa puede ahí picar ese mosquito, ¿no? Los síntomas son, bueno, fiebre, dolor de cabeza, puede ser de dolor detrás de los ojos, dolor muscular, cansancio, mucho cansancio, manchas en la piel y puede ser náuseas y picazón. Esos son los síntomas de dengue. Y después lo que hay que tener cuidado para tratar de prevenir a este mosquito es justamente dar vuelta a recipientes. Si hay algún recipiente que no usemos, que tenga agua, también tratar de darlos vuelta. Si tenemos neumáticos, tratar de agujerearlos para que no... Porque el neumático es un recipiente como bastante clave, donde cuando hay neumáticos hay larvas de este mosquito. Entonces hay que tratar... justamente de sacar ese tipo de recipientes. Claro, sí. Si querés, te puedo contar también lo que hicimos en el estudio de Claypole. Sí. Contanos cómo es tu trabajo, cómo lo vienen trabajando. Sí, nosotros hace un año, o dos años en realidad, hicimos un relevamiento de recipientes en Claypole. Trabajamos junto con la organización, con el FOL, en particular con el proyecto Habitat Claypole, que es en el galpón cultural que está ahí cerca de, o sea, está en la zona de Claypole, y lo que hicimos fue un relevamiento de recipientes en las casas. Hacíamos una encuesta y tratábamos de ver cuáles eran los recipientes donde había más cantidad de larvas y pupas del mosquito, y cuáles tenían en mayor cantidad. Y lo que vimos en ese estudio fue que en general la gente tenía muchos baldes en sus casas, mosquito, y además tenía neumáticos y bidones, donde en los neumáticos y bidones casi siempre había larvas. Entonces, esos son como los tres tipos de recipientes más importantes que tenemos que tratar de eliminar de nuestras casas, ¿no? Sí, por eso siempre están esas campañas en la tele, en la calle, de cuidémonos del dengue, demos vuelta baldes y cosas así. Este año, a nivel provincial, nacional, ¿sentís que hubo una responsabilidad en cuanto a la difusión del cuidado de esto y en cuanto a fumigaciones, o pasó porque era en particular este año, fue así? Mira, lo que nosotros estamos viendo es que cada vez hay más casos de dengue, como más cercanos, pero esto en general depende más del comportamiento de las personas, ¿no? Porque depende de si uno junta recipientes en las casas o no. Y por otro lado, la fumigación no es efectiva para este mosquito, porque uno cuando está fumigando está eliminando a los mosquitos adultos, pero no estás eliminando a las larvas y a las pupas del mosquito que están en los recipientes. Entonces es como que en realidad no eliminás el problema, ¿no? Es mucho más de, bueno, prevención y tratar de modificar algunos hábitos que todos tenemos, ¿no? Y ese es el problema, me parece. Claro, es... eso, principalmente la difusión entre casa y casa de gentes que tienen botellas y neumáticos. Es importante concientizar a los vecinos. Más ahí, nombraste ahí el galpón cultural, el proyecto Hábitat. Toda esa zona es zona de arroyos. En esa zona había muchísima cantidad de mosquitos. Sí, esta es una zona donde pasa un arroyo, pero no se cría en arroyos, sino en recipientes. Así que en realidad el arroyo son más mosquitos en ese lugar. Claro, claro. La verdad, muchísimas gracias, Sol, por haber venido. No sé si algo no te pregunté que quieras agregar, o que podamos seguirte en redes sociales para que las personas estén más atentas a lo que a prevenir este dengue, esta enfermedad. Sí, en realidad lo más importante para resaltar es que tratemos entre todos de que cuidemos nuestras casas y tratemos de hacer un manejo ambiental. O sea, tratar de eliminar todos los recipientes que tengamos con agua en nuestras casas, eso va a ayudar un montón, porque este mosquito vuela poco también, así que si uno lo ve en la casa es porque está cerca el criadero. Así que me parece como importante resaltar eso, ¿no? Y después sí, tienen para seguirnos en redes sociales, tienen la página del Grupo de Estudio de Mosquitos, que es donde yo estoy haciendo las investigaciones y además pueden está la página del Galpón Cultural del proyecto Habitat Claypole, que ahí también tienen información sobre este problema. Perfecto, ahí lo tenemos, proyecto Habitat Claypole, ahí pueden seguir, likear y bueno, y van a tener toda la información de lo que nos acabas de decir y mucho más. Muchas gracias, Sol, por haber venido acá a Así es la Vida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. worry that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive them before he's dead. To carve, he can't rewrite the aggro of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, going for power, my rare dessert. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Ahí sonaba Bloody Mary de Lady Gaga, tremenda cantante, gran cantante, futura compañera del Guasón en los cines, así que vamos a estar esperando atentos ahí ese estreno de la segunda película de Guasón, donde Lady Gaga va a estar como protagonista, como compañera. Bueno, ya cerrando el programa, no puedo irme sin hablar de fútbol, sin hablar de la selección argentina. Ya están confirmados los dos partidos antes de la Copa América. Este año se juega la Copa América, donde ya anunciaron varios retiros de la selección. Principalmente Ángel Di María dijo que después de esta Copa América no va a seguir. Está la gran duda de Messi. Messi, si después de la Copa América va a seguir. Lionel Scaloni también. Otamendi también. Grandes dudas. Pero bueno, la única certeza es de que en estos amistosos se van a jugar. Y se va a jugar la Copa América. El equipo campeón del mundo va a estar en esta Copa América. Y en estos amistosos que se nos vienen. El 22 de marzo, en un par de días nomás, se va a jugar Argentina-El Salvador y Argentina-Costa Rica el 27 de marzo. Estos partidos se van a jugar se supone que en Estados Unidos, donde están cerquita de ahí de Messi. Hay algunas caras nuevas, hay algunas ausencias. Tengo entendido que Acuña no va a poder estar por una lesión. Se está debatiendo mucho si pibes que van a jugar los Juegos Olímpicos o que está planeado que jueguen los Juegos Olímpicos vayan a esta gira también, porque bueno, los clubes son empresas y siempre piensan en su conveniencia. La selección argentina no es su conveniencia a veces. Entonces, por ejemplo, Alejandro Garnacho, Zule, Luca Romero, jugadores que podrían tener un paso en esta Copa América y en los Juegos Olímpicos. Varios técnicos y varios cuerpos técnicos de los equipos dijeron es uno, los dos no. Lo mismo, incluso le preguntaron al Tata Martino por este caso sobre otro chico que tiene en su plantel. Él dijo los dos no, uno. Ahí deja en duda de si Messi va a jugar esta Copa América y estos Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos también son para la sub-20, pero está la posibilidad de que hayan uno o dos jugadores mayores de edad que acompañen el equipo. Y el gran sueño de los que tienen, de los que están organizando los Juegos Olímpicos, es que Messi esté, que Messi sea la bandera de los Juegos Olímpicos. La bandera de los Juegos Olímpicos ya la llevó Scola, ya la llevó Manu Ginóbili, ya la llevó la Peque Pareto, Luciana Aymar, grandes deportistas argentinos, y Messi es el deportista argentino. Entonces la idea es que al Argentina clasificar a los Juegos Olímpicos, el equipo de Mascherano, en el último partido ganándole a Brasil, clasificó, y está esa posibilidad. Se quería llevar a Di María y Scaloni también, que acompaña el cuerpo técnico. Todo eso está en veremos. La verdad es que si hay una posibilidad de que vaya alguien, es probablemente Messi, que le encanta jugar para la selección. Y jugando en Miami, ya que Messi juegue ahí, fue su condición principal, fue cuando esté la selección voy a jugar. Así que es probable que esté, esperemos que sí, porque siempre es lindo verlo jugar a Messi con la selección argentina. Pero bueno, esperemos que ver qué pasa. Tenemos estos dos partidos este mes, después se viene la Copa América. Es una agenda cargada de fútbol de la selección argentina. Y bueno, y con esto me voy despidiendo. Yo soy Gustavo Galeano, esto fue Así es la Vida, y estamos arrancando este nuevo año en la radio. Los dejo con música, los dejo con buenos programas, con buenas entrevistas. Hasta la próxima.